Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 40 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Lord Radio te apartes. Y para iniciar este hermoso día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 76 grados Fahrenheit. Un cielo nubladito, está agradable. Ahorita estaba afuera y el vientecito, el airecito se sentía fresco. Pero pues no pienso que vaya a durar muchísimo este airecito, ¿no? Fresco. En estos momentos tenemos un viento que corre 6 millas por hora, una humedad de un 31% y una visibilidad de 9.9 millas. Las temperaturas para el día de hoy serán de 100 grados, así que va a estar haciendo bastante calor. Se espera que el cielo esté mayormente soleado, con temperatura mínima de 71 y hay una mínima probabilidad de precipitaciones de un 11% que puede pasar en alguna parte de aquí del área de Salt Lake City, ¿no? Se espera que los rayos ultravioleta, como vamos a tener temperaturas de 100 grados, aunque esté nublado, hay que cuidarse, hay que protegerse. Recuerden que la semana pasada estábamos hablando acerca de esto. Como decía que también tenías que usar algún tipo de protector solar o alguna protección, aunque haya nubes, porque dice que las nubes no cubren totalmente los rayos ultravioleta. Entonces no hay que confundirnos, ¿ok? Aunque esté nublado, pues hay que tener precaución. Y se espera que a partir de la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche vayan a estar severos los rayos, el índice de rayos ultravioleta. Así que pónganse muy abusados de 1 a 7 de la tarde, ¿ok? Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. También va a estar los rayos ultravioleta severos, pero será desde las 3 a las 7 de la tarde. Para el día jueves, también máximas de 93, mínimas de 70. Hay probabilidad de que caigan lloviznas, un 42% de probabilidad para el día jueves. Y sería desde las 2 a las 3 y media aproximadamente, y se pararía y regresaría de 6 a 7 de la noche. Para el día viernes esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 75, con cielos soleados y despejados, probabilidad de precipitaciones de un 27%. Y para el día sábado 2 de julio, qué increíble, pero ya el viernes ya tendremos nuevo mes, si Dios quiere. Y para el día 2 de julio se esperan temperaturas máximas de 101 grados, mínimas de 78, con cielos soleados y despejados. Va a estar haciendo bastante calor el día sábado y las temperaturas, y los índices de rayos ultravioleta también van a estar pues elevados a partir de la 1 hasta las 7 y media de la noche del día sábado. Y para los que van a irse de campamento o no sé qué van a hacer en este puente largo por el Día de la Independencia de Estados Unidos, que es el lunes 4 de julio, las temperaturas máximas para el día lunes van a ser de 94 y las mínimas de 74. Me adelanté nada más para que ustedes pues puedan programar su fin de semana, si es que van a hacer algo diferente, si es que no les toca trabajar y tienen que descansar, pues ahí está. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical, seguido la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Lord Radio, la radio ¿Qué te motiva? Perdonar.

8 de la mañana con 34 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera información que les tenemos es acerca del telescopio James Webb, que revelará rincones del cosmos con imágenes infrarrojas de portentosa precisión. Los científicos están muy entusiasmados con el próximo envío de las primeras imágenes a todo color del telescopio espacial James Webb, el telescopio espacial infrarrojo más grande y poderoso que está previsto para este mes de julio. Bueno, seguramente las imágenes que pues vayan a dar a conocer van a ser fascinantes tanto para los astrónomos como para nosotros el público. Fue lo que dijo Klaus Pontoppidan, el astrónomo del Instituto de Ciencias de Telescopio Espacial en Estados Unidos. Se necesitaron más de 2 décadas para desarrollar este telescopio espacial James Webb a un costo de alrededor de $10,000 millones. ¡Wow! Eso sí duele, ¿no? Y se espera que las primeras imágenes sirvan para justificar pues todo este trabajo. Más de, o sea, de 2 décadas. O casi 2 décadas. ¿Cuánto tiempo? Es bastante, ¿no? Y pues tanto dinero. Sí, más de 2 décadas. Imagínense, hicieron este telescopio. Yo trabajé haciendo este telescopio. Ya sabes que para hacer el telescopio tardaron más de 20 años, entonces pues sí, me imagino que las imágenes que esperan pues van a ser muy impresionantes, pero pues esperemos que realmente sea así, ¿no? Para que justifiquen todo ese trabajo, todo el tiempo y todo el presupuesto invertido. Y bueno, el telescopio espacial James Webb fue lanzado en diciembre del año 2021, año pasado, como proyecto conjunto entre la NASA y la Agencia Espacial Estadounidense y las agencias espaciales europeas y canadienses. De hecho, yo recuerdo haberlo pues leído, no sé si lo compartí en alguno de los programas cuando salió, y que decían, ¿no?, que las primeras imágenes iban a estar para este año 2022. Entonces, creo que sí lo dije, hay que checar en las grabaciones del mes de diciembre. Bueno, pues el aparato utiliza tecnología infrarroja para permitir a los científicos ver las profundidades del espacio. De este modo, pues los astrónomos quieren ver galaxias y estrellas distantes y entender cómo se han formado. También esperan que el telescopio le permita aprender más sobre los exoplanetas, planetas que orbitan estrellas que no son pues nuestro propio Sol, y buscar signos de vida. Entonces, así es como está. Utiliza este telescopio pues tecnología infrarroja, que esta luz, este tipo de luz, nosotros, bueno, al igual que la luz visible, el tipo de luz que podemos ver con nuestros ojos, pues la infrarroja es una forma de radiación electromagnética. Y esta viene en diferentes longitudes de onda que se encuentran en un espectro que incluye a las microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. El infrarrojo pues es en sí mismo una gran parte del espectro electromagnético y se divide en infrarrojo cercano, infrarrojo medio e infrarrojo lejano. Recuerden que pues yo les he recomendado de esos tapetes infrarrojos que son muy buenos para la salud, para relajarte, para las personas que sufren de estrés, para las personas que tienen glucosa alta o sistema nervioso muy alterado, o que tienen dolores articulares o como la artritis, o bueno, sirve para ello, o estás lastimado. Estos tapetes que venden por lo general son de infrarrojo lejano, pero si es infrarrojo cercano, pues es mucho mejor. Va directamente a las células, a los tejidos y a todo para sanarte. Pero pues también tienes que tomar precauciones, ¿ok? Porque hay gente que tal vez tiene problemas con su corazón, su presión arterial. Hay que consultar con su médico porque puede ser contraproducente. Pero bueno, de este tipo de tecnología infrarroja es a lo que se refieren con este telescopio, ¿no? Entonces, ellos prácticamente utilizan, bueno, no sé la verdad si es una combinación de todo esto, de infrarrojo cercano, medio o lejano. Entonces, todos los ejemplos utilizan cámaras térmicas, por ejemplo, en las películas de Predator, que es la serie documental de Planet Earth, o la actualización de 30 Seconds to Mars en los MTV Video Music Awards del 2017. Si tú has visto estas películas, Predator, Planet Earth o 30 Seconds to Mars, pues ellos utilizan este tipo de luz infrarroja para que tengas una idea de cómo están lo de los, bueno, de este nuevo telescopio, ¿no? Y de hecho, pues las cámaras térmicas que se usaron, no sé si a ustedes les tocó ahora con lo del COVID, que nosotros el año pasado, antepasado, que nos fuimos a Las Vegas, había muchas cámaras y eran cámaras térmicas y son las mismas que se utilizan en los aeropuertos, también se utilizaban para entrar a un hotel para medir la temperatura corporal de las personas, que aumenta cuando se tiene fiebre, por ejemplo, o por una infección pues del COVID, ¿no? Algunas serpientes como las víboras, los pitones y las boas también tienen órganos especiales de fosa que también pueden detectar la radiación infrarroja o el calor corporal de sus presas, como si fueran este tipo de telescopio, ¿no? Y bueno, ¿cómo funcionan estas cámaras térmicas infrarrojas? Todo lo que está por encima del cero absoluto, ya sea vivo o inanimado, pues emite una radiación infrarroja y eso te incluye a ti, a la silla en la que estamos sentados y a todos, ¿no? Incluso si no podemos ver el objeto con nuestros ojos, emitirá radiación de calor y podemos detectar esa radiación con infrarrojos y luego convertir esos datos en una imagen usando diferentes colores para ilustrar la intensidad de la radiación infrarroja. Y eso crea un contorno con contornos detallados del objeto. Eso es similar a cómo los telescopios infrarrojos como el telescopio espacial James Webb crean imágenes desde el espacio. Esto me recordó lo que me pasó hace 2 semanas, los que me han escuchado en programas anteriores, pues sabrán a lo que me refiero, ¿no? Cuando empezaba a ver todo como energía, ¿no? Alrededor de todas las cosas y las personas y de mí mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos a otro tema de ciencia también. Se trata esta de unos arqueólogos. Si quieren escuchar lo que me pasó en los programas de la semana pasada, lo van a poder escuchar desde el día lunes, creo, de la semana pasada, ¿ok? Y bueno, arqueólogos descubren un conjunto de templos romanos de 2000 años en Países Bajos. Los arqueólogos han encontrado un conjunto de templos romanos casi completamente intacto en el este de los Países Bajos. El hallazgo también es de gran importancia internacional, fue lo que anunció el día de ayer la Oficina para el Patrimonio Cultural de ese país. Nunca antes se habían encontrado un conjunto arqueológico tan completo en los Países Bajos, con edificios de templos, altares de consagración y huecos con los restos de las víctimas. ¡Wow! Las ruinas de casi 2000 años de antigüedad están ubicadas en el este del país, cerca de Nijmegen, que es cerca de la frontera de la ciudad alemana de Emmerich. Precisamente por esa razón, pues, se extendía el Limesí, la frontera norte del Imperio Romano, y hoy Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Antes, arqueólogos aficionados habían encontrado objetos similares en Herrenhelmingen a fines del 2021. Durante excavaciones posteriores, pues los expertos descubrieron el sistema en una colina en el Rin. Se encontraban ahí al menos 2 templos ahí en la época romana. Los soldados romanos que estuvieron estacionados ahí desde el siglo I al siglo IV habían adorado a sus dioses, según los arqueólogos. Además de los restos de los templos, los arqueólogos descubrieron altares de sacrificio, numerosos altares pequeños, estatuas de dioses y paredes pintadas. Algunos de los hallazgos se exhibirán en el Museo Het Balkon,

Y hoy vamos a hablar sobre algunos remedios naturales para que uno pueda dormir bien y evitar así el insomnio. Bueno, todo adulto tiene en algún momento de su vida un episodio de insomnio o problemas para dormir bien. Un casamiento, un divorcio, una crisis laboral o de salud, un examen. Pueden ser algunos de los disparadores clásicos que obligan pues a contar ovejitas hasta la madrugada o el trabajo incompleto, ¿no? O alguna actividad que no hayas terminado. Si es un momento esporádico que termina cuando acaba la dificultad, pues no hay mucho de qué preocuparse, ¿no? Sin embargo, si perdura, hay que prestarle atención y consultar con un especialista que debe formar parte de esta lista. Mientras tanto, e incluso durante un tratamiento, si es necesario, la lucha por conciliar el sueño se puede complementar con opciones naturales que ayudan a dormir bien. Y bueno, hay una serie de opciones naturales que puedes utilizar. Son algunas alternativas herbales también para ayudar con el sueño, con una información que fue tomada de la base de datos naturales de medicina. La primera es la raíz de valeriana. Esta hierba que crece en forma salvaje en Asia y Europa se usa en la medicina tradicional para relajarse. La mayoría de las investigaciones muestran que el consumo diario de 300 a 600 miligramos de extracto de raíz entera de valeriana mejora modestamente la calidad subjetiva del sueño, aunque puede llevar hasta 4 semanas para obtener beneficios. La valeriana no parece mejorar la latencia del sueño, la duración del sueño o la gravedad del insomnio. El magnesio oral puede mejorar modestamente las molestias del sueño en algunas personas, aunque la investigación observacional ha encontrado que una mayor ingesta dietética de magnesio en las mujeres se asocia con una mayor duración del sueño por la noche y menos conciliación durante el día. Y hacen falta más estudios para confirmar la eficiencia de este nutriente, pero pues la verdad es que sí funciona. Yo mis jugos verdes y tomo magnesio aparte, suplemento, y potasio, y la verdad es que dificultad para dormir, hace mucho que se desapareció. Cuando no puedo dormir es porque de plano comí algo bastante pesado o comí algo muy noche, ¿no? La lavanda, la aromaterapia de lavanda parece mejorar la calidad del sueño en algunas pacientes, y eso pues demostraron pequeños estudios en estudiantes universitarios y adultos mayores. Una investigación en hogares de adultos mayores comprobó que colocar 2 gotitas de aceite de lavanda en una almohadilla de algodón en la mesita de luz antes de irse a acostarse durante 4 semanas mejoraba moderadamente la calidad del sueño y reducía la fatiga en comparación con el control. La flor de la pasión, que son algunas investigaciones clínicas en adultos, demostraron que tomar unos 60 miligramos de extracto de flor de la pasión cada noche antes de acostarse durante 2 semanas puede aumentar el tiempo total del sueño en unos 23 minutos. También la glicina. Estudios realizados en pacientes con una calidad de sueño reducida revelaron que consumir 3 gramos de glicina por unos 2 a 4 días también mejoraba la cantidad y la calidad del tiempo del sueño. Así que pues ahí tienen opciones, flor de la pasión, el extracto, 60 miligramos se recomienda que tomes cada noche antes de acostarte, lavanda, pues este aceitito, poner 2 gotitas en una almohadilla de algodón, en la mesita de la noche, bueno, tu buró o enseguida tu cama. El magnesio, pues ya sabemos mucho más del magnesio. Y la raíz de valeriana, la puedes utilizar como un tecito y tomarlo durante 4 semanas. Esto te va a ayudar a combatir el insomnio. Realmente, pues el insomnio es una dificultad que es persistente con el comienzo, con el mantenimiento y la consolidación y la calidad general del sueño. Entonces, las personas que padecen de insomnio experimentan somnolencia diurna excesiva y síntomas que alteran la vida a todo nivel. Muchos problemas que afectan la salud mental pues pueden causar insomnio. Los eventos estresantes temporales también te pueden provocar insomnio. Y si el estrés es persistente y se vuelve crónico, pues el insomnio suele intensificarse, ¿no? Entre el 10% y el 30% de la población mundial, del mundo, valga la redundancia, ¿no? La misma proporción se registra en los adultos en los Estados Unidos. Así que aquí en Estados Unidos el 10 al 30% de la población pues padece de insomnio. Entonces, ¿hay consecuencias de que uno padezca insomnio? Sí, si tú no estás durmiendo bien, puedes sentir fatiga constante, te sientes cansado. Puedes tener la sensación como si estuvieras enfermo. Cuando uno está enfermo, cuando tiene gripe, cuando tiene temperatura, pues siente ahí como... ¡Ay, qué cansado estoy!, ¿no? También dificultad para prestar atención, para concentrarse o para recordar, es lo que puede causar insomnio. Empeoramiento de distintas actividades sociales, familiares, profesionales o académicas. Cambios de humor o irritabilidad. Disminución de la energía. Falta de motivación. Aumento de riesgo de errores en las tareas diarias, en el trabajo. Y mayor predisposición a accidentes. Así que pues hay que pues revisar muy bien nuestra dieta también, ¿no? Para ayudarla, para comer balanceado, comer más vegetales. Más vegetales verdes te van a ayudar a tener más magnesio y potasio. Eso te va a hacer que te relaje tu cuerpo. Hacer un poco de ejercicio tal vez te va a ayudar a que te canses, a que te relajes también. Y que puedas dormir mejor, ¿no? Y también mantener un horario de sueño. A veces... pues la gente que trabaja de noche, pues ahí como que es imposible, ¿no? Pero la gente que no trabaja de noche y que tiene pues todo el tiempo para poder dormir temprano, pues empiecen. Tal vez al principio les va a costar acostarse y dormirse temprano, pero a los días pues va a ir mejorando todo esto y se va a ir adaptando el cuerpo. El cuerpo se adapta a lo que tú le das, ¿no? Entonces no trates de comer ni tomar mucho antes de irte a dormir, porque si no, pues no vas a poder dormir, ¿no? También aprende a reconocer y a manejar las situaciones de estrés. Si estás viviendo con tensión en tu vida, pues ponte a hacer un poquito de meditación, ejercicios de respiración, platica con tu familia, con los amigos, o sea, busca ayuda, ¿no? Practica la relajación, ya dije. Te puedes bañar también con baño de tina calientito, o puedes hacer un ritual, ¿no? De aceites como lavanda, manzanilla, valeriana, que puedes encontrar en aceititos de aromaterapia o cremas para que te puedan ayudar a relajarte y a conciliar el sueño. Mi perrita no tiene problema en absoluto, la acaban de escuchar, ¿no? Y como que así es como se debe de dormir y roncar, es lo que dice. Entonces ahí está, pues algunas opciones que ustedes pueden aplicar, y obviamente pues consultenlo con su médico para que ellos les digan cuál es lo más recomendable para ustedes. Inclusive a veces uno puede estar tomando medicamento por alguna otra enfermedad y eso les puede estar causando también insomnio, ¿no? Entonces, bueno, este artículo lo obtuve de Hola Doctor. Y esta información se tomó de las fuentes escritas a lo largo del artículo y citadas por Sleep Foundation, Medicine Plus, Natural Medicines, Johns Hopkins Medicine, American Academy of Sleep Medicine, Mayo Clinic y Adam. De ahí se sacó toda esta información, ¿okay? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día.